Hoy estamos contemplando el segundo misterio de dolor, que es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Un misterio que en el Evangelio aparece simplemente expresado de esta manera: lo hizo azotar. Pero que nosotros sabemos que es un tormento, en primer lugar, de los más crueles que hay, porque lo hace azotar Pilato al estilo romano a Cristo. Aquellos que han visto la película de la Pasión habrán visto expresado de un modo muy realista el modo con que, cómo Cristo fue azotado, de un modo absolutamente inhumano, y resistió verdaderamente, se mantuvo en vida debido a la fortaleza física del Señor y debido a esa voluntad enorme que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero fue un tormento absolutamente cruel y absolutamente innecesario. El segundo y el tercer misterio de dolor, que son los que vamos a contemplar hoy y mañana, nos llama la atención lo innecesario que fue. Es decir, Cristo iba a ser crucificado. Ya era un dolor enorme, terrible, era la pena máxima que podía dar el pueblo romano. Y uno dice, ¿por qué hacerlo azotar? ¿Y por qué después, lo que vamos a contemplar mañana, hacerlo coronar de espinas a Cristo? Uno lo puede ver desde la ferocidad de los hombres, y uno dice, bueno, es que el ser humano le gusta la ferocidad, la crueldad, la violencia, y el pecado hace que uno pierda absolutamente toda sensibilidad, como pasaba con el pueblo romano. Pero si lo miramos desde Dios, y desde Cristo, y desde la providencia divina, uno puede preguntarse y decir, a ver, ¿por qué el Señor, que quería reparar el pecado de toda la humanidad y que quiso vivir la pasión para poder reparar todo ese pecado, quiso que dentro de esa pasión existiese la flagelación y la coronación de espinas, que, ya les digo, era absolutamente innecesario con respecto a la cruz? ¿Qué es lo que había en el plan de Dios, qué es lo que había en el corazón de Dios y en el corazón de Cristo para permitir la flagelación y la coronación de espinas? Esta respuesta de por qué la traen los santos padres, que analizando este misterio de la flagelación y de la coronación de espinas, nos dicen simplemente que Cristo reparaba el pecado de la lujuria, de la carne, en la flagelación, y los pecados más espirituales con la coronación de espinas. Entonces yo quisiera hoy, en este misterio, en la meditación de este misterio, que nos metamos profundamente en aquello que está reparando Cristo, es decir, cómo es el pecado, cómo es el desorden que está reparando Cristo con la flagelación, y cómo nosotros podemos aliviar el dolor de Cristo, que esto es muy lindo. Es decir, ya sabemos cuál es la causa del dolor de Cristo, la vamos a contemplar profundamente, pero después, ¿cómo podemos nosotros aliviar ese dolor? ¿Cómo podemos hacernos presente en la flagelación del Señor, sostenerlo a Cristo y aliviar el dolor? ¿Es eso posible? Sí, es posible. Bueno, vamos a tratar de ver estos dos aspectos que son muy lindos. El primero, terrible, el pecado. Ustedes saben que las necesidades naturales del hombre, el hombre tiene la capacidad de elevarlas por encima del animal. Les pongo un ejemplo en la comida. El hombre come como come un perro. El perro también come, el hombre come. Sin embargo, como come el perro y como come el hombre, no es lo mismo. A veces no es lo mismo, a veces es peor. Pero no debería ser lo mismo. Fíjense ustedes lo que es capaz el hombre de hacer con la comida. Piensen ustedes lo que puede ser una cena de Navidad o un almuerzo de Navidad o un almuerzo familiar, todos los detalles que hay que el perro nunca los tendría en cuenta. Es decir, el hombre pone un mantel, pone una mesa, se sienta en una mesa a comer, pone servilletas, pone vasos, pone cubiertos. Eso nunca se le ocurriría a un perro. Hay un modo humano de comer. Y hay un modo sobrenatural y divino también que eleva de alguna manera esa tendencia que tiene el hombre. A un perro nunca se le ocurriría hacer ayuno. El hombre sí. Es decir, el hombre, teniendo necesidad de comer, teniendo deseos de comer, es capaz de decir, yo no como hoy, hago un ayuno para hacer penitencia, para reparar por los pecados, para obtener alguna gracia, para lo que fuera. Fíjense, es capaz uno de elevarse por encima del instinto, por encima de la necesidad natural, y aprovechar la negación de esa necesidad para un bien espiritual. esto lo puede hacer un hombre, no lo puede hacer un perro. Con las tendencias sexuales y carnales del hombre pasa exactamente lo mismo. Es decir, el hombre lo tiene que elevar a un plano humano, y por eso normalmente el hombre y la mujer se casan y forman una familia. Existe el matrimonio. Un perro y una perra no existe el matrimonio. Y existe fácilmente que se engañen entre sí. Y sí, nadie se queja. La perra no se queja porque el perro se fue con la perra del vecino. Nadie se hace ningún problema. Los seres humanos sí nos hacemos problemas con respecto a esas cosas. ¿Por qué? Porque hay un modo humano. Pero no solo que hay un modo humano, sino que hay un modo divino. Y así pueden existir y han existido a lo largo de toda la historia personas que renuncian de repente a la vida de sexo y a la vida de familia por un bien superior, por un bien más grande, para dedicarse a la vida de oración o para consagrarse por completo a Dios o para consagrarse, como ha pasado a lo largo de la historia, hasta para una profesión. A veces, ¿cuánto hemos conocido maestras rurales que dedicaron toda su vida a dar clase y nunca se casaron? Y uno dice, consagraron su vida, fueron capaces de renunciar a una familia por un bien más grande, por un bien más alto. Bueno, esto es posible hacerlo el hombre. Sin embargo, esta capacidad que tiene el ser humano se desordena fácilmente, fruto del pecado original. Y produce y causa las llagas de Cristo en la flagelación. ¿Cuáles son las llagas de Cristo en la flagelación? Y es el desorden del ser humano en el sexo, la lujuria, el deseo desordenado de buscar el placer sexual en cualquier parte, la masturbación, la fornicación, lo que hoy se llama normalmente las relaciones prematrimoniales. Eso ocasiona el dolor de Cristo en la flagelación. La pornografía, la prostitución, la violación, la homosexualidad, la infidelidad matrimonial, la ruptura del voto de castidad por parte de los religiosos y de los sacerdotes, todo eso es causa de los dolores de Cristo en la flagelación. Todo eso es lo que Él está reparando. Cuando uno ve la crueldad de los verdugos, la crueldad de los soldados, uno tendría que decir, en esa crueldad, eso llevado a la violencia, eso llevado al sadismo, ese gozarse de la sangre, del dolor y del golpe que se le da a Cristo, eso es fruto, si uno lo lleva al extremo, de nuestros desórdenes sexuales. Miren qué interesante esto, qué interesante. Y Cristo lo repara sobrenaturalmente en su propio cuerpo, pero miren qué paradoja terrible. Estos desórdenes, estos pecados que yo les acabo de enunciar, hay un estudio del año 85 que se hace en Estados Unidos, donde todos estos pecados generan lo que se llama una nueva adicción. Así como está la adicción al alcohol, así como está la adicción a la droga, hay un fenómeno nuevo de estos últimos 30 años en adelante que se llama la adicción al sexo. ¿Y sabe qué cosa genera la adicción al sexo? Estos pecados que yo les acabo de enumerar. Y el mundo en el que nos encontramos se ha estructurado alrededor de estos pecados. Piensen ustedes, los jóvenes nuestros, llega la edad de la adolescencia, 14, 15 años, la educación, la televisión, todo lo que les muestra, prácticamente los empuja a tener experiencias sexuales entre ellos, entre sus compañeros, etcétera. Todo eso le va generando no solamente el pecado interior y el desorden interior que ofende a Dios, sino que les va generando interiormente una adicción profunda como la droga o como el alcohol, que no se la pueden sacar de encima fácilmente. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Miren, el resultado de este estudio, yo leía las cifras y verdaderamente son alarmantes. Las personas que cometen estas cosas o que habitualmente lo cometen, después en la vida cotidiana, en la vida familiar, etcétera, produce esto. Miren, son cifras aterradoras, un estudio que se ha hecho en Estados Unidos. El 40% pierde la pareja. Es decir, el 40% de las personas que cometen estos pecados, uno dice, pero si vi una película en la televisión, ¿eso puede afectar a mi vida de pareja? Sí. Pero si vi una página de internet, una figura, si tengo un almanaque colgado en el taller donde hago las cosas, ¿eso puede afectar a mi vida de pareja? En el 40% de los casos, sí. Uno tendría que decir, el 40% de las disoluciones matrimoniales es fruto del pecado del desorden sexual, aún dentro del matrimonio. Interesante, es una cifra que uno no tenía en cuenta. Si la sexualidad estuviera ordenada, evidentemente no solo se llegaría al matrimonio, sino que ese matrimonio continuaría. Ese era el secreto de nuestros abuelos y de nuestros padres, tenían la sexualidad ordenada. Claro, de 30 años en adelante o de 50 años en adelante, todo eso se ha desordenado y se ha hecho cultura. Y al hacerse cultura, eso genera estos desórdenes. 40%. Otro 40% sufre embarazos no deseados. Y claro, evidente. Un 72%, miren, un 72%. Si nosotros pensamos, el 80% de nuestros jóvenes está metido en esto. El 72% de ese 80% de los jóvenes tiene ideas obsesivas sobre el suicidio. Y esto es verdad, a mí me llamaba la atención, esto a mí me ha iluminado este último tiempo para la labor sacerdotal, a mí me llamaba la atención la cantidad de casos que nos vamos encontrando como sacerdotes en los adolescentes que tienen ganas de suicidarse. O sea, se les pasa la idea, no dice aquí que intenten suicidarse, son dos cosas distintas, pero se les pasa la idea por la cabeza, es decir, me quisiera suicidar. ¿Cuál es el problema? El desorden sexual que han vivido. Interesante, el 72% de los chicos que viven en estos desórdenes le aparece esta idea. De este 72%, el 17% ha intentado suicidarse, es mucho. Y de hecho, uno ve los casos de suicidios adolescentes o juveniles cómo ha crecido en este último tiempo. Recuerden ustedes, en España hace poquito, ¿se acuerdan ese caso que por internet se juntaban los adolescentes en una esquina y se mataban? Y uno dice, ¿pero qué hiciste? Fruto de todo este desorden. Interesante. Bueno, un 36% aborta, un 27% tiene problemas laborales. Yo he conocido gente que es asidua al tema internet, de ver porquerías en internet, y lo han descubierto en el trabajo, y los han echado, más vale. Tiene problemas laborales, pero no solo que tiene problemas laborales, tienen problemas de pareja después, se genera una cosa terrible. Un 68% tiene riesgo de contraer el SIDA, evidente. Bueno, todo esto, fíjense, ocasiona el desorden sexual que Cristo repara en la flagelación. Es hermoso. ¿Cómo se revierte este proceso? ¿Cómo lo revertimos nosotros? ¿Cómo consolamos a Cristo? Uno tendría que ir al lugar de la flagelación, y vieron en la película La Pasión que en un momento Cristo contempla a la Virgen, y la Virgen lo sostiene, pero también la Virgen lo consuela. Uno diría, ¿cómo me tengo que atravesar yo con la mirada de Cristo para poder consolarlo al Señor? Bueno, en el primer lugar tenemos que pedir el don de la sexta bienaventuranza. ¿Se acuerdan la sexta bienaventuranza que dice, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios? La limpieza de corazón, la pureza de corazón, estar limpio interiormente, ser puro. Esa limpieza de corazón produce la visión divina. Y aquí hay otra paradoja importante. ¿Quiénes son los que más cuestionan la fe? ¿Quiénes son los más tibios, los más indiferentes a la fe o los que más se apartan de la fe y la cuestionan? Aquellas personas que tienen desórdenes sexuales. ¿Quiénes son los que dice la Iglesia tendría que rever el tema de los divorciados y de los matrimonios y de aquellos que se divorcian y se vuelven a casar? Fruto de un desorden sexual. La Iglesia tendría que rever la anticoncepción, el aborto, fruto de un desorden sexual. Aquellos que caen en estos desórdenes inmediatamente cuestionan la fe. Por el contrario, aquellos que tienen su sexualidad, su afectividad, porque la sexualidad engloba toda la afectividad, no es solamente la genitalidad, no me entiendan mal. Aquellos que tienen la afectividad ordenada crecen en la fe. quien tiene los afectos ordenados, parece que pudieran contemplar mejor a Dios y crecen en la fe. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios, dice Cristo. Es clarísimo. En primer lugar, entonces, pedirlo. Esto, como es una bienaventuranza, viene del cielo, es un don de Dios y tenemos que pedirlo. En segundo lugar, tratar de amar a Dios con un corazón indiviso, que no se divida, que no se me quiebre el corazón. A veces, en el corazoncito nuestro, en lo más profundo del corazón, nos pasa que andamos rengueando. Es decir, por un lado queremos amar a Dios, pero por el otro lado el corazón se me va para cualquier lado. Lo que uno tiene que lograr, digamos, pedir y lograr, es que el corazón esté indiviso en Dios. Es decir, que esté totalmente orientado a Dios. En todo lo que hago, en mi vida familiar, en mi vida de amistad, en mis diversiones, en lo que veo, todo tiene que estar presente Dios. Es decir, Dios no me quita nada. Dios lo que me pide es que me ordene. Dios no te dice no veas televisión. Simplemente te dice ve cosas lindas en la televisión. Dios no te dice no te diviertas. Lo que te dice es divertite, pero divertite humana y sanamente. Dios no te dice no comas, sino no seas un glotón. En todas las cosas Dios nos pide el orden. Y eso significa amar a Dios con una gran rectitud de corazón. Y esto lo podemos hacer también. Los santos padres le insistían mucho a los monjes que cuidaran el corazón, que lo guardaran. Cuando en el corazoncito uno sabe los afectos que se van desordenando y los ordena, evidentemente rectifica el corazón hacia Dios y evita todo este tipo de pecados. Y de esta manera uno puede cuidar su castidad en el estado de vida que le toca. Estás casado, tenés que tener una castidad matrimonial. ¿Y eso qué significa? Y que todo tu amor tiene que estar ordenado a tu mujer y que la mujer tiene que tener todo su amor ordenado al varón. Es decir, no andar fijándome en otros y en otras. Y ustedes pónganse a pensar, en el mundo que nos toca vivir, es difícil porque uno ve personas que están muy bien casadas, hombres y mujeres que están re bien casados, pero que andan por la calle y se les va la vista con cualquiera. Y yo entiendo que andan mal vestidas por ahí o lo que fuera, pero vos estás casado, toda tu vista, todo tu corazón y todo tiene que ser para tu mujer, y toda tu vista y todo tu corazón tiene que ser para tu marido. Y esto parece una cosa tonta, pero no es tonta, es importante. La fidelidad empieza por el corazón, de nuevo. Y la infidelidad también empieza por el corazón. Segundo caso donde tienen que mantener la castidad. Decía San Agustín, esto lo sacó de San Agustín, dice, las viudas tienen que ser castas, evidente. Pero hoy hay un nuevo tipo de viudez, no solamente la que se le muere el marido o al que se le muere la mujer, sino al que se le manda a mudar el marido y la mujer. Es un nuevo tipo de viudez, podríamos decir. Aquellos que sin culpa sufren una separación, un divorcio, y que no pueden emprender una nueva familia porque, supongamos, están bien casados, el matrimonio ha sido totalmente bien hecho. Y bueno, Dios te pide una vida casi de viudez, es una castidad nueva, es una vocación nueva, y habrá que vivirla bien, está la gracia de Dios. Y está el otro tipo de castidad, que es la que vivimos los sacerdotes, los religiosos o las religiosas, que es la castidad absoluta, total por el reino de los cielos. Y que requiere fidelidad y que es costosa, porque ustedes piensen que el bombardeo que se recibe hoy en la calle, uno no es un marciano, también anda por la calle y recibe el mismo bombardeo. Y tenemos que rezar para que esa fidelidad sea posible. Entonces la rectitud de corazón en cualquier estado de vida, sea sacerdote, sea laico, sea estés casado, en todos los estados de vida, rectitud de corazón. Tercero, mantener pura la mirada exterior e interior. Esto es lo que podríamos decir, ojos, imaginación, pensamientos. Los ojitos son las ventanas del alma. Lo que uno no deja entrar por los ojitos no va a llegar al corazón. Es decir, lo primero que uno tiene que cerrar son los ojos. No ver, uno no ve lo que no quiere ver. Eso simplemente. Y en eso es lo primero que tenemos que esforzarnos. ¿Va alguien mal vestido por la calle? Miro a otro lado. ¿Hay una propaganda terrible? Saco eso, ese programa. ¿Sé que van a pasar una película fea? La saco. Primer punto, cerrar los ojos. Segundo punto, frenar la imaginación, porque la imaginación, como decía Santa Teresa, es la loca de la casa y por ahí se va para cualquier lado. y bueno, hay que frenarla, encauzarla, pensar en otra cosa, y los pensamientos también, cerrar esa ventana. Quinto lugar, rezar, rezar, rezar, rezar. La oración, como decíamos ayer en la oración en el huerto, es capaz de hacer milagros, y bueno, en esto también. Jóvenes que recen, matrimonios que recen, sacerdotes que recen, van a ser fieles. La oración es lo más profundo. Y en último lugar, algo muy lindo. Miren, hay tanto para hablar de esto, perdonen que hoy sea largo, pero es que es un tema que, relacionándolo con la flagelación, uno dice cuánto que tenemos que trabajar para aliviar a Jesús. En último lugar, el pudor. Una virtud que se ha perdido. Qué lindo que es el pudor. El pudor es no exhibir aquello que no tiene que ser exhibido. Hay cosas de la vida matrimonial que tienen que quedar al resguardo de la vista de todos. Hay cosas del cuerpo de cada uno que tienen que quedar al resguardo de la vista de todos. Y en eso tenemos que ser pudorosos. Claro, la cultura de hoy es mientras más mostrá, mejor. Y el pudor es saber ocultar las cosas que se deben ocultar. Y es muy lindo. Y es muy lindo. Vean ustedes, una mujer elegantemente vestida, por ponerles un ejemplo, y una mujer, no sé, terriblemente mal vestida, ¿quién es más mujer? Ustedes responden, yo no les voy a dar la respuesta. Lo mismo al revés, vean un varón elegantemente vestido y vean un varón cualquier cosa, ¿quién es más varón? A lo natural, ¿qué es lo que uno respondería naturalmente? No donde se te van los ojos, porque sí, los ojos se te van para cualquier lado, seguro. Pero ¿quién tiene mayor dignidad? Y eso uno lo puede responder con naturalidad. Vivir el pudor y enseñar a nuestros niños y educar a nuestros niños en el pudor. Y eso significa que no puedo hablar de todo. Eso significa que tengo que cuidar cuando otro también me mira mal, porque a veces pasa. Mantener ese pudor, qué hermosa virtud que es el pudor. Es decir, hay cosas que tengo que guardar solo para Dios. Solo para Dios. Y eso es vivir el pudor. Y es muy lindo y es muy hermoso. Bueno, de todas estas maneras podemos aliviar el dolor de Cristo. Cristo en la flagelación habrá mirado a su alrededor y solamente encontró la Virgen y San Juan para consolarse y aliviar. Bueno, que en esa mirada que hace Cristo hoy en esta parroquia, en esta iglesia, nos encuentre también a nosotros. Y que en nuestra mirada, en nuestros ojos y en nuestro corazón, el Señor encuentre el alivio a tanto dolor.